pytają mi żaj. No matamos los terrulay. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, me loca. Ponte, ponte, ponte, ponte. Esta noche no matamos los terrulay. Ahí está tu amiga pa' meterle a las dos, sube la voz y si no voy en que se joda todo. Una candela es lo que gusta, mami, la que te luzca, te voy a partir la nuca en el frisón. Y ella quiere que le dé. Dale Mike, tú te pegas con la música, palda, palda, palda, palda. Dale Mike, tú te pegas con la música, palda, palda, palda, palda. Súbete la falda, mami, sin titubeo, fronteo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo. Tú te pegas de espalda, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo. Tú te pegas de espalda. Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la pose y la huida al revés, que la OS se le meta con. La llevo a la cama, la cojo y le meto tu peto, peto, peto, peto. La llevo a la cama, la cojo y le meto tu peto, peto, peto. Chiquitita quiere hacer mal sexo. Y le meto tu peto, peto, peto, peto. La llevo a la cama, la cojo y le meto tu peto, peto, peto, peto. La llevo a la cama, la cojo y le meto. Toma lista, Mike, pero ese culo, baby, que está de mi side. Nos matamos los terrulay. Ponte, ponte.